Se trata en realidad, se trata, es una superación de la interdisciplina, ¿cierto? La interdisciplina es la unión de varias disciplinas para investigar un problema en común, ¿cierto? Pero en esas, en la interdisciplina no hay una, no hay un traspaso de información, ¿cierto? Una contaminación, ¿cierto? Tan positivamente, lo digo, ¿cierto? Tan grande entre disciplinas. O sea, como para explicarlo así en imagen, está el objeto al medio y distintos profesionales observan este objeto y... Pero a la luz de su propia disciplina. Claro, como que hacen su análisis, pero no... Exactamente. Hay una traspaso de información. Claro, y después se sacan conclusiones y todo, pero no hay un traspaso de información y no hay un cruce entre disciplinas. La transdisciplina va más allá y efectivamente se produce ese cruce, y lo que es más fundamental y lo que caracteriza el pensamiento transdisciplinario, lo que nosotros a veces le llamamos momento transdisciplinario, es cuando la investigación deja de ser lo que es, pasa a ser otra cosa y cambia de enfoque. O sea, tú te das cuenta que estás investigando, no sé, la historia de Chile, por ejemplo. Te das cuenta que entonces tú partes investigando la historia de Chile desde el proceso de la independencia, que se lleva desde 1810, después te das cuenta que eso no es suficiente y tú terminas investigando una cosa totalmente distinta, por ejemplo, desde 1492, ¿cierto?, con la llegada de Cristóbal Colón, porque te das cuenta que ese proceso, todos esos 300, 400 años, marcan completamente la pauta de lo que va a ser Chile después, por ejemplo. Entonces, cuando tú... te das cuenta que lo que estás investigando ya no te, o las herramientas que tienes no te sirven, o que efectivamente el problema de investigación ya pasa a ser otro, ahí es donde se produce ese momento transdisciplinario y ahí comenzamos también a hablar de transdisciplina. También pasa con los propios investigadores e investigadoras. Lo característico de la transdisciplina es que tú dejas de lado, ¿cierto?, ya o superas de alguna forma o mutas, ¿cierto?, tus propias convicciones y los propios lugares donde tú venías también trabajando, y pasas a incorporar otros nuevos, pasas a cruzar las disciplinas y después pasas a entender en general todo el pensamiento cruzado por diversas disciplinas. Ya no te definen necesariamente como sociólogo, como filósofo, como artista en particular, sino que vas haciendo un cruce total de disciplinas. Digamos que, como para conceptualizarlo a nivel así, como de imagen, es como la red, es como el hipertexto en cierta forma, que uno... Digamos que la investigación siempre ha sido como un tema lineal. Tú empiezas investigando historia de Chile y te quedas ahí y vas hacia adelante. Bueno, eso era antes. Digamos que con el enfoque transdisciplinario tú puedes retroceder. Puedes ir. Y puedes ir cosiendo el camino de la forma que no que te plazca, sino lo que te va entregando la investigación misma. Claro, claro. ¿Sí? O sea, a nivel de imagen, efectivamente, eso es una buena imagen. No sigues un camino lineal necesariamente, sino que vas, vienes, vas en espiral, qué sé yo. Estás constantemente apelando a otras formas de conocimiento, ¿cierto? Y que va por fuera, ¿cierto? Completamente de la linealidad, ¿cierto? Y de un trabajo con una disciplina así en particular. Ahora, esto también tiene que ver con la configuración del pensamiento occidental en general, ¿cierto? Porque el tema de las disciplinas, en su sentido más estricto, igual es un tema nuevo. Cuando yo te decía, tú me decías que era poco tiempo, claro, efectivamente en el pensamiento, la disciplina en su estado más duro, igual es, en historia del pensamiento es muy poco. Yo creo que ni siquiera alcanza a ser 1800, yo podría situarlo en 1800 más o menos con la ilustración, digamos. Pero ni siquiera eso, yo creo que con la aparición de las universidades contemporáneas en Concepción, por ejemplo, con la aparición de la Universidad de Concepción, que tiene 95, 6, algo por el estilo, digamos, años, ¿cierto? Sí, como 95. Y antes el pensamiento siempre fue inter o transdisciplinario propiamente tal, ¿cierto? Pensemos en las culturas originarias, por ejemplo, los pueblos originarios chilenos, nuestros propios pueblos originarios acá, chilenos no, la presencia de los propios del territorio que hoy día es Chile. Como que el manto de la modernidad apagó un poco. El manto de la modernidad fue aquel que pone las disciplinas, ¿cierto? Pero de todas maneras, esa disciplina es una especie de trampa, digamos, por decirlo así, porque de todas maneras no es muy poco el tiempo y siempre han habido críticas también a esa la disciplina, y la disciplina nunca ha estado sola y ha estado sí muy hay mucha gente que lo ha trabajado así, digamos, de acuerdo al pensamiento universitario, pero siempre han habido críticas a ese disciplinamiento, y entonces siempre la trans o la interdisciplina ha estado ahí. Ahora es mucho más extenso el camino de la interdisciplina, como decía, si uno ve, por ejemplo, el pensamiento mapuche, el pensamiento, cualquier tipo de pensamiento originario, es transdisciplinario, ¿cierto? Ahí sí. No hay una separación entre medicina y arte, por decirlo así. O religión, o cosmovisión, como queramos llamarlo, ¿cierto? Entonces, en realidad, el proceso de las disciplinas es un proceso súper... en el tiempo es nada, en realidad. Y yo creo que nunca, si bien está los estudios como universitarios, ¿cierto? Están como determinados por eso... siempre el camino paralelo y el camino anterior siempre fue así. Lo mismo pasa con los griegos, incluso en el principio de la modernidad. Pero es que como la modernidad vendría a ser como el nuevo medioevo, una forma así que apaga en cierta forma con el método científico. Claro, claro. Como la observación integral de los objetos de investigación. Claro, pero si tú te fijas, los primeros investigadores de la modernidad, si tú piensas en Descartes todavía no tiene una disciplina en particular. Uh-huh. Descartes igual es todólogo. Claro, Descartes es filósofo, es físico, es matemático, es geómetra, es todo a la vez. Y todavía en esa generación de Pascal, de Leibniz, todavía ellos no se definen como nada. Tienen que pasar por lo menos, yo diría que aproximadamente 1850 para que alguien sea matemático y matemático, digamos, y que no sea nada más, digamos, entre comillas. Pero en la historia siempre hay cruces y todos. Los mismos griegos, Pitágoras también, pues qué sé yo... Y digamos que también hace más integral también la persona, en cierta forma, no te va solo como un tipo de pensamiento, sino claro. Que puedes comprender el mundo desde distintas uh-huh. perspectivas, por así decirlo. Claro, ahora sabemos que el mundo está necesariamente en red, ya incluso materialmente, ¿cierto? Entonces, un enfoque disciplinario no ayuda en nada a la comprensión de los fenómenos, digamos. Ustedes están al alero de la UDEC, de la Universidad de Concepción. Tenemos una afiliación, nosotros pertenecemos como grupo transdisciplinario de estudios culturales y teoría cultural contemporánea, tiene un nombre bien extenso, tenemos una afiliación a la dirección de investigación, efectivamente. ¿Cómo nace el grupo? Digamos, ¿cómo es la historia del grupo, la biografía del grupo? O sea, ¿quién dice, juntémonos, hagamos un grupo transdisciplinario? Esto surge en el año 2011 a propósito de una investigación que tiene Paulina Barrenechea, uh-huh. que era un proyecto Fondesit, que se llama algo así como Polifonía y Memoria, la presencia negra en la literatura chilena. Ella estaba trabajando presencia negra en la literatura chilena, en Chile en general, el tema de los afrochilenos, afrochilenas, uh-huh. Vaya Zapa, qué sé yo, y rastreando la presencia negra en nuestra cultura, ¿cierto? La tercera raíz en Chile. Entre paréntesis, muchas personas no saben que en Chile, por ejemplo, hay una proporción de 1-1-1 en algún momento entre españoles, pueblos originarios, claro, y negros, y negras. Entonces, y esas historias se desconocen. Bueno, en fin, estaba trabajando eso y se nos ocurrió invitar, o a Paulina se le ocurre invitar, a Eduardo Restrepo, un profesor colombiano de la Universidad Javeriana, que es uno de los investigadores más destacados en antropología y en estudios culturales. Entonces, a propósito de eso, ella convoca a un grupo de personas para que la ayuden, digamos, en todas las actividades, porque la idea era aprovechar la estadía de él en varios tipos de actividades. Aprovechamos de hacer una mesa redonda, invitamos a Jaime Buenún, invitamos a Nelly Richard. La idea era convocar a distintas gentes para que se aprovechara bien el curso. Entonces, ahí nos juntamos un grupo, y ese es el origen del grupo. Ahí nosotros empezamos a trabajar como colectivo de estudios culturales. Y estuvimos así aproximadamente un año antes de ya pasar a ser grupo de investigación de la universidad. De ahí hicimos varias cosas. Primero hicimos todo ese seminario con Eduardo Restrepo, que lo abrimos en principio era para posgrado, pero lo abrimos a toda la comunidad estudiantil, fue harta gente. Nosotros en ese tiempo habíamos varios que estábamos estudiando posgrado, ahora hay varios que ya salimos de ahí, doctorados en literatura, así, en fin. Y luego de eso hicimos otras actividades, hicimos el seminario permanente Cuerpo Ciudad, que fueron aproximadamente 13 sesiones o 9 sesiones dobles, algo así, del cual sacamos un libro con Editorial Al Aire Libro. Sí, sí, yo tengo ese libro. Sí, de cuerpo, que ahí hay aproximadamente 16 trabajos que se expusieron ahí del grupo. Después hicimos la jornada de investigadores de pregrado, donde invitamos a estudiantes de pregrado de distintas carreras a mostrar sus investigaciones de tesis. Algunos ya habían salido hace poquito, qué sé yo, 2 meses, qué sé yo, 3 meses. Y ahí hicimos también unas 8 o 10 sesiones, también con 2 investigadores en su mayoría, de investigadoras. Y luego hicimos un curso complementario en la universidad que se llama Introducción a la Investigación Interdisciplinaria. Ah, sí, lo hicimos sí, durante 3 semestres también abiertos a todos los estudiantes de la Universidad de Concepción, de pregrado. Y hemos hecho también 40 años sur, que fue una actividad grande, ¿cierto? Sí. Donde convocamos a varios grupos. Al final ya esa actividad como que no solamente de nosotros surgió la idea, pero también surgió con Natacha de Cortilla en el Departamento de Artes Plásticas, y se sumaron un montón de grupos, el grupo Cuncuna que hizo el mapa, el mapeo gigante, ¿cierto? Que se hizo en el foro. En el foro, exactamente. Entonces, esa actividad. Y talleres también que hacemos en la Escuela de Verano, muchos talleres sobre cuerpo ciudad, sobre género y feminismos, sobre investigación interdisciplinaria, claro, también, que es un tema que trabajamos constantemente. La gente también tiene que entender, para abrir un poco más el espacio, que hay varios tipos de feminismos, no hay uno solo. Claro. Está súper radical. El que le dicen feminazi horriblemente, mon. Claro. Sí, horrendo, pero... Sí, sí, eso es un tema que para nosotros es súper transversal también. Nosotros tenemos temas que son temas ejes de nuestra investigación. Uno de ellos, uno de los temas anclo, por decirlo así, el tema de los feminismos, justamente. Uh-huh. Y claro, como dices tú, claro, hay varios feminismos. Yo creo que la única cosa que tienen en común, o sea, no sé si es lo único, digamos, pero cuando nosotros hablamos de feminismo, si queremos singularizarlo, si queremos decir feminismo a secas, yo creo que hay una característica fundamental, es que el feminismo es un movimiento político, primero que nada, y es un movimiento político que está contra el patriarcado en su amplio sentido, y también de paso contra el capital, que es lo mismo que el patriarcado y el capital, es exactamente lo mismo, digamos. Claramente. Entonces... eso es la única forma en que podríamos singularizar. Luego de eso hay un montón de feminismo, entre ellos, no sé, los feminismos indígenas, por decir algo, con Silvia Rivera Cusicán, que feminismos queer, el espacio feminismos cultural sin es mujeres, amplio. Feminismos con mujeres, ciertos feminismos que incluyen sexualidades diversas, que donde también pueden haber biohombres, por ejemplo. Hay una amplia gama, digamos. Digamos que la gama sobre estudio e investigación es súper amplia, la gente puede... llegar a sorprenderse y no entender mucho, porque también está esto de la investigación del cuerpo, claro, etcétera, etcétera. Entonces, como que los espacios de investigación trascienden al objeto, por así decirlo, con la transdisciplina, obviamente. Claro, efectivamente. Lo otro también, que nosotros, un tema que también es muy importante para nosotros a propósito de las investigaciones sobre el cuerpo y todo, es que dentro de nuestra cultura, ¿cierto?, no hay nada que sea natural, por decirlo así, ¿cierto? ¿Cómo? Y no hay todo lo que nosotros hacemos son construcciones sociales, okay, incluido nuestro propio cuerpo. Uh-huh. O sea, nuestro cuerpo es una construcción del capital, ¿cierto?, y del patriarcado también, por decirlo de manera más extrema, y en general también de las cosas buenas, digamos, entre comillas, que pueden haber. Por nuestro cuerpo pasa la historia de la moda, la historia de la medicina, ¿cierto?, la historia de los remedios, la historia de todo, ¿cierto? Sí. O sea, el disciplinamiento corporal al que somos afectos, ¿cierto?, desde que vamos al colegio, ¿cierto? Bueno, el horrible uniforme que... Claro, exactamente. Yo me lo recordaría. Claro, de paso lo decir que lo principal de la escuela, ¿cierto?, en los primeros años, ¿cierto?, sobre todo primero básico, primero segundo básico, no es aprender a leer ni en nada, sino es aprender a estar... sentado, ¿cierto?, mantener esta posición que tenemos ahora, ¿cierto?, que es la posición en la que nosotros trabajamos, no pararse, controlar el esfínter, digamos, quedarse callado, levantar la mano, eso es lo... Eso no lo hablemos de la horrible represión, por favor, yo tengo una hija pronta a entrar a... Claro, eso es... Y yo volver al colegio como apoderado, oh, qué lata. Eso es una construcción, ¿cierto?, cultural. En ese sentido no hay nada que sea natural, ni siquiera nuestro cuerpo. ¿Y para qué decir, para qué hablar de los sistemas reproductivos, ¿cierto?, los sistemas de control del cuerpo a nivel de reproducción, cómo a través del tiempo se va construyendo esa noción de sexualidad? La sexualidad tampoco es natural, ¿cierto? La sexualidad, el sexo, el género, el deseo, qué sé yo, son todos elementos que están construidos también. El feminismo en sus distintas amplias, o los feminismos en sus distintas ramas, ¿cierto? Y grupos de investigación estudian efectivamente todo eso. Eso como un elemento muy transversal. Ahora, para nosotros también es, como digo, es transversal, es fundamental y no es optativo. O sea, yo creo que cuando nosotros hacemos un análisis social, no podemos ver si lo hago o no lo hago en enfoque de género o feminismo, digamos. No tengo esa opción, digamos. O sea, tengo que hacerlo sí o sí porque es el elemento fundamental y es el elemento que está más olvidado. Porque hay muchas personas, comillas, que son como de izquierda o que son muy pro, digamos, y que hacen análisis muy pro, entre comillas, de... en general de la investigación social, del análisis político, qué sé yo, pero que se les queda de lado el tema de género y de feminismo, ¿cierto? Y con eso se invalida completamente toda la investigación. Eso pasa con la izquierda tradicional chilena, por decirlo así. ¿Ustedes se mueven solo en el plano académico o el público general puede ver o leer o saber cómo llegar a estar, por ejemplo, en un taller, etcétera? Nosotros hemos hecho talleres abiertos y llegan de distintos ámbitos. Uh-huh. Llegan de distintos ámbitos. Ahora, obviamente, nuestro ámbito de acción igual es académico en una generalidad, digamos, pero sí hemos abierto sobre todo los talleres de la escuela de verano y han llegado personas de distintas partes, y en ese sentido sí es abierto, digamos, como para hacer circular el conocimiento. Sí, exactamente, como sumamente importante. Bueno, claro, este programa trata exactamente, uh-huh, de cómo hacer circular como este conocimiento. Lugar donde las personas pueden llegar a leer, preguntar o cualquier cosa sobre el grupo. Bueno, tenemos redes sociales, ¿cierto? Facebook, grupo transdisciplinario de estudios culturales, o sea, grupo transdisciplinario, claro, UDEC. ¿Cómo se busca? Claro, transdisciplinario. Grupo transdisciplinario UDEC, ahí aparecemos nosotros, tenemos un loguito, ¿cierto? Como un arbolito rojo con un fondito azul. Grupo transdisciplinario UDEC, en Twitter también, @ grupo trans UDEC. Dios mío, la modernidad, sí, o la contemporaneidad, no sé. O por mail también, estudiosculturalesudec@gmail.com. @gmail.com. ¿Y para descargar PDF? Ahí tendrían que pedirnos, porque no tenemos... no sé si en la página, ¿cierto?, de Facebook está el libro, por ejemplo, pero si nosotros se comunican con nosotros, lo podemos enviar. Hemos enviado, cuando hemos hecho conferencias también, en la UDECONCE hemos hecho mesas redondas, qué sé yo, y ahí hemos juntado una lista grande a quienes hemos enviado. Pero por esas redes, Twitter, @grupotransudec, Facebook, grupo transdisciplinario, UDEC, y estudiosculturalesudec@gmail.com, ahí podemos enviar el texto. De hecho, ya no quedan muchos textos en papel. Bueno, es que el papel también mata árboles. Claro. Ser ecológico. Sacamos un pequeño grupo en papel y ya creo que no tenemos, pero sí lo tenemos en PDF, por ejemplo, para ese libro en particular. Hablemos sobre Caserío, que ese es un proyecto ya más particular tuyo. Sí, bueno, en realidad no es un proyecto particular mío, es un proyecto que me excede bastante, porque Caserío parte el año 2007 trabajando, y Caserío parte como a nivel de producción artística y de producción de algunos eventos, ¿cierto? El grupo original de Caserío no estoy yo, es un grupo donde está Oscar Gavilán, Pamela Arévalo, Daniela Guerrero, Eduardo Cruces y Pablo Rocu, entre otros, pero ellos es el núcleo central, y ellos realizan una investigación respecto de la realidad de Lota, por eso se llama Caserío, tiene que ver con que Caserío, Lota es un caserío, ¿cierto? Entonces, por eso tiene que ver con eso. Lo que tú hablabas de proyecto en reconversión, eso es una idea, ¿cierto? Un concepto que es de Eduardo, básicamente, yo no lo manejo con tanta profundidad, pero entiendo que pasa por el proceso de reconversión de propio Lota, digamos, cuando con el cierre de las minas. Eso es muy, muy fundamental, creo que ese es un eje importante de la primera etapa de Caserío, como insisto, en la que yo no participo. En la primera etapa es el tema de la reconversión, ¿cierto? El cierre de la mina y de lo que va a pasar con la ciudad, ¿cierto? Y los chicos intervienen en ese sentido. Ellos intervienen con... realizan una obra de teatro que se llama Lota en Destiempos, por ejemplo, sí, donde intervienen con un escenario circular, o sea, sí, una experimentación de lenguaje. Creo que entrevisté también a ese grupo alguna vez. Y luego yo me integro a Caserío aproximadamente el año 2012, empezó el primer acercamiento, y luego nosotros, con Oscar Gavilán específicamente, y con Pamela en un primer momento, postulamos a un proyecto Innova, para hacer una plataforma comercial y una plataforma, claro, una plataforma comercial, pero no, con ánimos de difundir efectivamente lo que tienen en una página web que es caserío.cl. ¿Y plataforma comercial en qué sentido? Plataforma comercial en el sentido de que vender obras de artistas locales, por ejemplo, hacer circular en ese sentido. Y también ahora estamos trabajando con la idea de un observatorio cultural y queremos efectivamente realizar proyectos que tienen que ver con estudios acerca de la realidad cultural, proponer planes y programas, ¿cierto?, de mejoramiento, por decirlo así, o facilitar, ¿cierto?, la gestión cultural de organizaciones, de municipalidades y todo. El grupo original de Caserío en este minuto está en un... bueno, conmigo incluido también ya dentro de Caserío, está en un proceso de editorialización, ¿cierto?, en un proceso de sistematización. La idea es poder sacar una publicación en algún formato, no sabemos bien todavía cuál formato, pero de hacer una sistematización de todo lo que se ha hecho, porque ha pasado hartas cosas ahí. Explicando que sistematizar es como recolectar los datos. Claro. Y darle un orden. Hacer un análisis. Y darle un concepto. Y sacar un concepto y a partir de eso también proponer algo. Uh-huh. Tirar un rollo ahí de, claro, de la gente efectivamente... puede sistematizar sus recuerdos en fotografía. Por ejemplo, uh-huh. Claro. Entonces estamos en ese proceso. Han pasado varias cosas ahí. Bueno, primero que nosotros hicimos la plataforma también, la plataforma web, que es la plataforma comercial, ¿cierto? Y el Observatorio Cultural. También pasó que Eduardo Cruces, que es una persona muy central dentro del grupo, estuvo en Suiza durante 2 años, entonces él viene llegando ahora, entonces tenemos que ver qué pasó con todo eso y estamos en ese proceso ahora con Caserío. Y entonces la gente que quiera saber más sobre Proyecto Caserío tiene que ir a caserío.cl. Caserío.cl. Caserío.cl, ahí está. Ahí te parece que hay un problema ahí con ¿sí? Caserío. Sí, está la historia, no. ¿Viste? Solo que mi computador está mal. También está el Facebook. también está el Facebook de Caserío Proyecto en Reconversión. Para que la gente vaya enterándose sí, más. Sí. ¿Lleva harto tiempo el proyecto? Pues son 2008, 2007. Claro, 2007 es harto tiempo. También, bueno, ahí también hay proyectos que son individuales, en este sentido Oscar Gavilán, también un integrante de Caserío, nosotros con Oscar tenemos también un proyecto de performance, ¿cierto?, de arte de acción, que también estamos trabajando con algunas temáticas relacionadas con Lota, partimos trabajando con Lota Green, que es una empresa de refractarios, de ladrillos, ¿cierto?, de cerámicos, de Lota, que estuvo siempre paralelamente a la NACAR, claro, uh-huh. y realizaba objetos para la NACAR, pero que no se reconoce mucho, porque siempre Lota tiene que ver con el carbón, siempre, entonces Lota Green es una cosa que se dejó de lado, de hecho, nosotros hicimos, bueno, yo ayudando teóricamente a Oscar, él físicamente lo hizo también, en una acción invitamos a Álvaro Pérez de Alperoa también para hacerlo, en uh-huh. Lota Green. Dentro de las propias ruinas de Lota Green. Lota Green está en ruinas, ahora ya está completamente en ruinas. Claro, digamos que eso es parte como del concepto de reconversión, que en el fondo es como claro. Desconceptualizar, por ejemplo, Lota con el sino del carbón y uh-huh. darle uh-huh. otra vuelta y ver uh-huh. que también es mucho más que carbón, uh-huh. digamos, para sacarle, digamos que eso es como una herida uh-huh. o digamos como un fantasma que pesa sobre... Claro, efectivamente, sí. Sobre sí. Lota. Está interesante, sí, pues el Pereda hizo varios encuentros de performance en Lota. Aparte, también, pues, Caserío también actúa como productor. Uh-huh. Hemos actuado como productores de EPI en este caso. Sí. Del encuentro de performance independiente que se realizó en Lota. Internacional también, que es gestión de Álvaro, pero nosotros hemos colaborado. Ahí Oscar, también Pamela, han tenido un papel bien importante en esa gestión. ¿Todas tus investigaciones atraviesan con arte? ¿Tienen, en algún momento llegan al punto del arte? Claro, en algún momento llegan al punto del arte. Sí, efectivamente, desde siempre en realidad. Yo estudié filosofía en el pregrado y hice una tesis muy similar a la que terminé haciendo en doctorado en literatura después, que tiene que ver... Ah, estoy pasando por todos los stages, así como pregrado, magíster, doctorado. Un poco, sí, magíster, ahí tengo un magíster inconcluso, ya no lo terminé a esta altura. Hice un magíster en La Serena, de estudios latinoamericanos, pero ahora terminé ya después ingresé al doctorado. Estudiar, Sí, no sé, en realidad, pero siempre tomándolo tan disciplinar, tampoco es una cosa de Mateo, digamos, y no, no se trata de eso. Al contrario, se trata efectivamente de abrir el conocimiento, se trata de buscar otras formas de investigar. Bueno, ahí también a veces está un par de Sí, problemas otra eso. forma de comunicar también. También. Está súper bien. A mí me parece súper interesante la gente vea estos dos proyectos, lo transdisciplinario, porque yo creo que es un concepto que hay que ir integrando de a poco. Sí. Nosotros aquí somos todos transdisciplinarios también, los chicos que Bueno, tú trabajas trabajan. en Singularity, ¿cierto? Que igual es una instancia transdisciplinaria. Bueno, exactamente. Bueno, ahí tenemos que ver cómo hacemos enganche. ¿Te parece que hagamos un alto y después comentamos eventos y cosas que hay? Parece que hay puras fiestas nomás, la gente le encanta las fiestas, hay puras fiestas para este de semana y un evento que se llama el aporte de las mujeres en a la configuración de las identidades de la zona del carbón, que también podríamos comentar. Vamos a un quiebre musical. Falar demais de Clete Azeda. Chama o Samu e ensina pra esse comédia. Respeitar nossos princípios. Tem mais Deus pra dar que cê estuda num pinico. Antigamente resolvia na palavra uma ideia que se trocava, o respeito que se bastava. Dinheiro é vil, tio geriu, instinto viril. A R15 é máfia, os moleque tão de fuzil. Do Grajaú ao Curuzu, pra imigração meu povo é mula. Inspiração é Black, ele é Ferrez, não é tia Augusta. Verso mínimo, lírico, de um universo onírico. Cada maloqueiro tem um saber empírico. Rap é forte, pode crer. Oui, monsieur, Ferrenot, Piaget, Sabotar, Enchanté. É que eu sou filho de cearense, a caatinga castigue, meu povo tem sangue quente. Naufragar, seguir pela estrela do norte, nas bênçãos de pá de inciso, as letras de Ed Rock. Calar a boca dos Loki, pois quem toma banho de ódio exala o aroma da morte. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. Terno e gravata, teu pai agradar. Levar tua filha pro mundo perder. É o céu na boca do inferno esperando você. É o céu na boca do inferno esperando. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata, teu vai agradar, levar o teu filho pro mundo perder. É o céu na boca do inferno esperando você. É o céu na boca do inferno esperando. Uma bola pra chutar, país pra afundar. Geração que não só quer maconha pra fumar. Mil anos, mau cheiro e desengano. Cada cacetete é um chicote para um tronco alqueires. Latifúndio pras ladies, numa chuva de fumaça só vinagre mata a sede. Novas embalagens pra antigos interesses. Reconsol da direita fez a esquerda virar peixe. Rosines, olhe por mim, minha face de jabulim. Quem não tem moto não sai na foto, mobiletes com motor de dream. Tentou fugir, foi lá que eu vi. Sem capacete, levou rola, Deus acorde, vamos aí. É a esquiva da esgrima, lágrima esquecida. A cor da minha pele, eu sei bem quem critica. O que a serpente é pra maçã, é o que a maçã reflete pra mídia. É que Abel tinha um irmão, mas Caim tinha malícia. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata, teu pai agradar. Levar tua filha pro mundo perder. É o céu na boca do inferno esperando você. É o céu da boca do inferno esperando. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata, teu pai agradar. Levar o teu filho pro mundo perder. É o céu da boca do inferno esperando você. Thank you. Hola, hemos vuelto otra vez a la última parte de Cultura Remix. Lo que escuchábamos es un brasileño, por si no se habrán dado cuenta, habla portugués. Se llama Criolo, un amigo hip-hopero brasileño. Y escuchamos los temas Convoque Seu Buda, Esquiva das Grima, es el segundo. Estábamos aquí con Pablo Angulo ya en la sección de comentar eventos. Y empezando obviamente por Casa, conciertos del Nomo, hoy 22 horas, Casa Salud. Mauricio Melo animando, y hay dos bandas en vivo que son Madel y Mulier. También las pueden ver en streaming, porque la modernidad y la tecnología ha llegado a la radio. Pueden verla en streaming. Como les dije, hay puras fiestas y tocate este fin de semana. Mañana en el Galpón 13 Bar, para los amigos que son más dark punk, heavy metal, juventud cristiana, anti-metal. Tienen que ir y ver a Motri, Cetáceo, supongo que serán los discos Cetáceo, los amigos, Estanque, Sol Interno y La Cachimba Mágica. Cuesta Luca. También el martes 20, o sea, ¿martes 20? ¿Qué es? O marzo 20, está muy, muy raro. Bueno, el viernes a las 12 en el Museo de Historia Natural Concepción está esta presentación de la investigación que se llama Aporte de las Mujeres a la Configuración de las Entidades en la Zona del Carbón. Siempre las investigaciones tienen unos nombres gigantes. Yo me acuerdo cuando hice mi tesis también tuve que ponerle como tres líneas de para que se entendiera bien. ¿Tú más o menos tienes idea de qué va esto? Sí, tengo alguna idea, en realidad yo no participo en el proyecto, pero justamente unas amigas del grupo transdisciplinario, ¿cierto? María Amanda Saldías, Claudia Carrasco, María Fernanda Ortiz, que yo conozco, me imagino que hay más gente trabajando ahí también, ellas trabajan. Y sí, me han contado algunas cosas, ese es un trabajo que ellos realizaron para el Museo de Historia Natural, convocadas por el Museo de Historia Natural. Porque hay como unas ordenanzas, ¿cierto? Por decirlo, ordenanzas, un término así, casi de la colonia, digamos, pero que dicen que tienen que los museos de la DIVAM incorporar enfoque de género, a propósito de lo que estamos hablando. Uh-huh. Tienen que incorporar enfoque de género, situación de la mujer, no sé cómo se llama exactamente eso. Es una cosa que también viene de ONU Mujeres, de UNESCO, de una sí, cosa. Antes que nos enojemos y quememos todo. Tiene que, claro, efectivamente. Entonces, a partir de eso, las convocaron al programa de género de mujer. ¿De DIVAM? Claro, que se llama PROMEG de la UECONCE. Y a partir de eso, ellas propusieron esta investigación, ¿cierto? Que tiene que ver con el rescate de la obra, ¿cierto? De las mujeres en Lota en algunos periodos. Me parece que tiene que ver con el periodo de la huelga larga. Y ellos en una primera parte trabajaron con mujeres que fueron dirigentes. O que tuvieron una participación política social importante dentro de esa historia. ¿Por qué? Porque muchas veces el Lota, lo mismo que hablábamos de que siempre se tiene que ver con la historia del carbón, el carbón es el minero hombre, ¿cierto? Obvio. Varón. Entonces, está completamente de lado, ¿cierto? La historia de la mujer. En realidad eso pasa con todo, eso podríamos decirlo de Lota, de Concepción, de Talcahuano, de Chile, del mundo de todas partes, ¿cierto? No se relevan, ¿cierto? La historia obviamente de las mujeres en ningún lugar. Entonces, ellas lo realizaron, realizaron esa investigación. Ahora van a presentar la segunda parte, la primera fue con un documental, no sé ahora. No, ahora dice que van a hacer el cierre de proyectos de investigación y producción de contenidos pedagógicos, eso quiere decir que van a hacerlo para público general. Ajá, sí, lo van a hacer para público general, entonces quedan todos invitados, ¿cierto?, este viernes. Y ahí, sí, y es importante, los museos es un lugar... interesante fijarse también en el tema de los museos, intervenir en el tema de los museos. ¿Van a ser gratis, supuestamente? Claro, es gratis. Porque los museos son dictan pautas, ¿cierto? Y efectivamente también están bastante intervenidos por el patriarcado, ¿cierto? Y la historia que nosotros podemos ver es bastante patriarcal. De hecho, no hay historia de las mujeres, no hay efectivamente... No se interviene el museo en virtud de alguna lectura... feministas, qué sé yo. Entonces va a ser importante poder ver este trabajo. Vayan, el viernes a las 12, Museo de Historia Natural, que está... En la Plaza de los Dinosaurios. Claro. Bueno, es un museo que va a poca gente, en realidad, ese Museo de Historia Natural. Creo que con los contenidos pedagógicos puede ahí por lo menos darse una alza. También, dice marzo 20 del viernes, está este concepto que se llama Consecuencia de Nuestra Caída, que es música, cine, poesía, visual. En el taller Sismo, de las 5 a las 11... Y ellos conceptualizan esto así como construir música como espacio íntimo, alegre y dinámico que permita encontrarnos, conocernos y apoyarnos, expresar libremente emociones y pensamientos, sincerar nuestras diversas percepciones y sensibilidades e intercambiar miedo y esperanzas acerca de los mundos cotidianos. Es como una poesía, bueno, ahí mismo es consecuencia de nuestra caída, música, cine, poesía visual. Taller Sismo a las 5. Eso es ahí Navillo. Hay Navillo entre Carrera y Maipú. Y Maipú. Está cerca el Camay. Camay, claro. Camay yendo a Carrera. Por ahí al medio, claro, está la casa de... A mí me parece que Camay es una gran referencia local. Nos juntaban el Camay. El viernes también, 20 de marzo, en otra casa de jóvenes artistas, está Casa 916, hay una inauguración que se llama Instinto Paisaje. Que hay dos colecciones, o sea, que se presentan, que es Identificar, Recolectar de Más Allende y LM3886 y Cauterizaciones de Camila Arzola, Pellejo de Gabriela Espejo, y el de abajo no lo alcanzo a leer porque lo tapa, pero va a ser una exposición Andrea Ramírez con Ensayo de Latitud y con Tocata, va a tocar la Vale Villarroel, clásico de Conce, Sweet Pomelo, que no me puedo imaginar que puede ser Sweet Pomelo, que también va a tocar. Vayan, es gratis, y las inauguraciones seguramente también tienen su Agape ahí por ahí. Castellón 916. Bueno, para la gente que está en centro de la ciudad, Valparaíso, el 20, 21 y 22 de marzo están las sesiones de Posternura 2. Estamos ahora en la época del post-todo, post-caña. Las sesiones de Posternura 2 es un festival de música electrónica, experimental y DIY, que se dice como DIY, organizada por la Posada de María y Posternura Records. Eso lo hace Cristian Villarzún Rúa, artista visual y amigo programador, que tiene el viernes 20, J Cápsule, Asunción, Take Your Game, Tokio, DTV, el sábado, Hackeo de Juguetes, Agnes Paz, Acción Rizoma, Glóbulo Negro y Voodoo Child. Y el domingo está Autotel, repitiéndose la gran Valentina Villarroel otra vez, parece que va de inauguración a inauguración, y Tambores, Masmaira, el Fernando Godoy y La Bala Humana. Precio no tengo la menor idea porque no sale, supongo que será gratis. Uf, bueno, y algo más bonito para todos los niños, para la gente. Charla y noche de observación astronómica en Parque Río Soñado. Tú puedes llevar tu telescopio. No sé cuánta gente dispone de un telescopio en la casa, pero pueden llevar su telescopio. Pero hay gente, yo creo. Sí. Existe gente que tiene telescopio. A las 20 horas en el Parque Río Soñado, tú, el ingreso es 500 por moto, 2000 por auto y furgones 4000. O sea, van a ir en patota con todos sus telescopios. A ver el cielo, que es más grande que tu persona, para que lo tengas claro. Bueno, entonces estamos terminando el programa de hoy. La próxima semana creo que vienen los niños de 9 a 16 a conversar qué tienen ellos para este año, cómo se han organizado, qué tal les fue el año pasado, etcétera, etcétera. Agradecerte, Pablo. Gracias a ti por la invitación. Dile a Paulina que puede venir también, ya, otra vez, cuando quiera. Uh-huh. Y gracias también a Robin Osorio, gran productor, a Arturo Barra, nuestro audiovisual, y la bienvenida, obviamente, a Chachi Forever en los controles. Y a nuestro gran jefe que está en el cielo, observándolo todo. Hasta luego.